Si te subes a una moto, serán diversas las experiencias que podrás vivir. Viajes, adrenalina, riesgo, será tu trabajo, tu pasión y tu arte. Aquí, en Relatos sobre Ruedas, escucharemos algunas voces con historias a mucha velocidad y a dos ruedas. Historias donde son la motocicleta y el motociclista los protagonistas. De Colombia he recorrido prácticamente todo el país en una motocicleta. He estado en La Guajira, en el Guaviare, en Antioquia. Pues sí, más bien me faltan muy poquitos departamentos por conocer y departamentos a los pues, que no se puede acceder en una moto. También fuera del país he ido 3 veces a Ecuador y 2 veces a Perú. Entonces, esos son los lugares que he conocido en 10 años, 2013, sí, como en 10 años viajando en motocicleta. Y pues ahora me espera el gran sueño, que es conocer los 12 países más uno de Sudamérica. Un perro y una moto son las mejores compañías para iniciar una ruta, para viajar, para vivir. Fernando Mayorga nos contará a continuación su relato en dos ruedas al lado de su mascota. Desde que tengo uso de razón, las motocicletas han hecho parte de mi vida. Mi papá ha tenido moto desde que yo era muy pequeño, así que aprendí a manejar a la edad de 11 años. Al principio la motocicleta era algo material para mí, era como un hobby, lo veía como un medio de transporte, pero a medida que fueron pasando los años se transformó ese pensamiento de una motocicleta. Ahora para mí una motocicleta significa libertad, para mí significan sueños, significa alcanzar lugares a los que nunca planeé ni pensé llegar, significa conocer personas. Uy, la motocicleta me ha dejado tantas cosas, me ha acercado a tantas personas y ha abierto las puertas de tantos hogares que no se pueden imaginar. Entonces, para mí una motocicleta significa sueños, significa libertad, significa amistad, significa familia. He tenido varias motos en mi vida. La primera moto que tuve es una C80 roja Honda. Esa moto la tuve como a la edad de 12 años. Era con la que yo iba al colegio, la tuve por muy, muy poco tiempo, pero me hizo muy feliz. La segunda moto fue una Lifan 150 marca brasilera. Esa moto la llamaban la ruidosa, mis compañeros de la universidad, con esa moto era la que yo iba a estudiar. Esa motocicleta tuvo un accidente, entonces andaba desbaratada, le sonaba todo, entonces por eso me le pusieron la ruidosa. Tengo muy buenos recuerdos de esa moto y tengo muy buenas anécdotas. La tercera moto que tuve fue una NKD de la marca KT colombiana, una motocicleta que la tuve aproximadamente por un año. También fue con la que empecé mi viaje a Ecuador, a Perú, porque con ella llegué hasta el Putumayo y en el Putumayo sacamos la moto de mi amigo escondidos. Entonces esa me trae ese muy bonito recuerdo. Después de la NKD tuve un XTZ 125 de la marca Yamaha. Con esa motocicleta recorrí mucho Colombia, fui a Ecuador, a Perú y fueron muchos los kilómetros las que me acompañó. Después de esa motocicleta tuve otra Honda, de ahí ya en adelante son Hondas las que he tenido. Tuve una XRE 190, con esa moto también recorrí prácticamente todo el país, le di la vuelta a todo Ecuador y en este momentico aún la tengo. Hace parte de mi familia porque se volvió algo sentimental tenerla, entonces ahí está en mi casita. Y por último, y la que tengo ahora y la que me va a acompañar en el viaje por Sudamérica, es una Honda XRE 300. Esa moto, nomás desde que la compré ya empezamos a viajar en ella, porque la compré en San José del Guaviare y la fui a recoger allá, a ese municipio. Entonces esa es la moto que me va a acompañar en el viaje y la que va a acompañar a cumplir mis sueños. A esa moto la llamo Yeya en honor a mi abuela, que es la inspiración a cumplir todos mis sueños. Viajar con un perro es algo increíble. Desde que supimos que Hansel, nuestro perrito viajero, al cual le decimos Hansel Viajero, desde que vimos que él podía viajar, no paró de acompañarnos a todas nuestras experiencias en moto. Él es un aventurero que le encantan los viajes, que le encanta conocer, que ama viajar. Entonces, desde que supimos que a él le gustaba viajar, nos acompaña. Una de las ventajas de viajar con el perro es que llama muchísimo la atención. La gente te saluda, hace que conozcas personas, porque las personas se te van a arrimar a preguntarte por el perro, que por qué viajas con el perro, que si el perro es viajero, que cómo haces para llevarlo. Entonces, alrededor de él van miles de cosas. Entonces, es muy bonito viajar con el perro. Ya llevo viajando con él 6-7 años más o menos. El perro en este momentico ya pues no me acompaña Hansel Viajero en los viajes, porque ya la edad de él no lo permite. Tiene 11 años y pues ya está un poquito mal de salud, pero me dejó un regalo muy bonito que se llama Dacha, a la cual le digo Super Dacha. Super pues que porque a mí me parece una superhéroe, porque cada vez que ella me acompaña sé que todo es posible, porque sus poderes me ayudan a llegar a lugares que jamás he pensado llegar, y porque su compañía ha sido de gran ayuda en momentos en los que he estado solo. Entonces, viajar en moto y viajar en moto con un perro es muy, muy, muy gratificante. Te limitan muchas, muchas cosas, pero van a ser mucho más las cosas buenas de las que te vas a llevar. Entonces, para mí fue una de las mejores decisiones que he tomado, y pues espero viajar por Sudamérica con la hija de Hansel Viajero. Super Dacha. Una moto, una mascota y una meta en la cabeza y el corazón pueden ser la receta perfecta para sentirse libre cumpliendo sueños y aventuras. Viajar en moto y con tu perrita a bordo implica renunciar, prepararse, construir, anhelar. Implica decisión, determinación y una gran pasión. Un viajero muy conocido con un proyecto que se llama Impulso Aventurero una vez dijo que un segundo de tu vida no es un segundo más, es un segundo menos que se le resta a tu vida. Entonces, hagamos que cada segundo de nuestra vida valga, que sea cual sea nuestros sueños, luchemos para hacerlos realidad, que todo lo que soñamos, si se sueña, es posible. Entonces, es una invitación a soñar y hacer los sueños realidad. Mi sueño es viajar en moto por el mundo, y sea cual sea su sueño, pues los invito a que lo hagan realidad. Muchas gracias y saludos, muy buenas rutas. Esta producción fue hecha por Amy Juliet Suárez Mora y Sofía Cerón Jiménez. Sigan disfrutando de más relatos sobre ruedas.